Ecotour, hablar del ente mixto que se quiere instalar en la provincia. Hablamos de Leo Shea, que está en comunicación. Leo, buenos días. Pablo Benítez te saluda, Mañanas del Sur. Hola, Pablo, Sebastián, todo el equipo de la audiencia. Un gusto saludarlos, muy bien. Ahí está. Bueno, Leo, decirte primero que es un gustazo tenerte. Te extrañamos, hace mucho que no hablamos. Pero bueno, para hablar de buenas noticias, ¿o no? Sí, realmente nosotros venimos muy contento porque estamos retomando el nivel de lo que es Entre Ríos en general y Concordia en particular, que somos un destino de escapadas por ahora, porque estamos apuntando a ser más seductores en para extender el promedio de pernocte de los pasajeros que eligen venir a visitarnos, pero bien, pues, a tomar el liderazgo de un destino nacional, estamos, diríamos, yo me encanta decir que estamos en el podio, porque eso nos da una visibilidad distinta. Seguro. Y nos hace más favorable a la elección del turista cuando decide poner las expectativas de unas vacaciones en su maleta y venir a visitarnos. Perfecto. Leo, y si le vamos a buscando el por qué se va dando esto, ¿no? Este crecimiento, este posicionamiento, como vos decís, en el podio de la provincia y Concordia como tal. ¿A dónde buscás los atributos para eso, ¿no? Se habla de un rol importante del previaje, que me imagino que se celebra del sector turístico, pero hablame de los aspectos que van llevando a que hoy estemos posicionados así. Bueno, yo hace mucho tiempo, Pablo, que esto lo vengo diciendo y lo vengo manifestando como, o sea, como una constante. La verdad que en líneas generales, a nivel provincial, nosotros hemos estado un poco relegados, pero de alguna manera los intendentes, los secretarios de turismo en su momento han tomado liderazgo del turismo provincial y han puesto en condiciones todo lo que tiene que ver con la infraestructura de cada destino. Uh-huh. Y en particular, que estamos hablando acá de Concordia, realmente hay una clara muestra de apuntar de una política de Estado referentes al turismo que nos benefician en algún sentido, porque claramente se conoce lo que significa esta actividad para dinamizar, vos lo decías, esa palabra tan común en esta actividad de la economía, ¿no es cierto? Uh-huh. Porque fíjate que cuando se reactivó el turismo, se reactivaron todos el resto del sistema económico. Uh-huh, con corriente, fíjate uh-huh. que hoy por hoy no conseguís albañiles, por ejemplo, y no porque haya pocos, sino porque están todos ocupados, y eso es muy bueno. Uh-huh. Eso tiene que ver con que puede hacer el verdulero que fue un turista y le consumió, por Seguro. Ejemplo, ¿no? Para graficarlo de alguna manera. Uh-huh. O sea que en líneas generales los atractivos, la infraestructura estuvo a la altura de las consecuencias, de las circunstancias, diríamos, y hemos sabido mejorar en muchos aspectos, porque si bien el termalismo es la vedette de Entre Ríos, y en Concordia tenemos la grandeza de tener tres complejos termales, también nos hemos reinventado y el turismo rural ha tomado una relevancia muy importante, pero en este fin de semana que pasó, tengo que destacarlo, el turismo deportivo ha sido Ahí está. Muy importante, uh-huh. gran traccionador de turistas a la ciudad. Uh-huh, uh-huh, uh-huh. Y ahí, apelando a tus conocimientos, Leo, el turismo deportivo y esto que se viene hablando mucho, aparte genera mucho turista extranjero. Yo te digo, para ir analizando todas las aristas del turismo, ¿no? Y que no deja de ser un dato menor, ¿o no? No, el turismo internacional es muy importante. Uh-huh. Esa función de oxígeno que se ingresa a un sistema turístico de la localidad de Concordia. Nosotros igualmente desde la Cámara estamos trabajando para invitar a los europeos que se bajan en cataratas, que hagan una línea por Estero de Liberay por las termas de Concordia antes de llegar a Buenos Aires. Hola. Así que se está trabajando en varias situaciones. El turismo deportivo es muy importante. Vos fíjate que inclusive ahora hay categorías de automovilismo uruguayo que vienen a correr a los circuitos, al circuito de Concordia. Eso es muy bueno porque trabajan todos los comercios, trabajan los alojamientos de la zona norte. La verdad que es importante. Uh-huh, uh-huh. Leo, y en el tema esto de hablar de promocionar Concordia, ¿cómo estás viendo ese laburo con estos con estos programas que han venido, programas de televisivo, ¿son aspectos que uno va diciendo son parte de este crecimiento y han jugado un papel clave? Sin duda. Más allá de los aciertos y errores que tenemos todos, está bueno. Hay un ente que es un ámbito de trabajo entre la Secretaría de Turismo de la Ciudad de Concordia y los empresarios, los emprendedores, las instituciones intermedias, sería que tendría a los comerciantes, de todos los rubros, porque inclusive está la pata de los trabajadores también, que es muy importante. Eso hace que las decisiones que se tomen sean en conjunto y sean analizadas. Entonces, se lo planteaba a mayor escala la vicegobernadora hace unos días atrás. Bien. Que está importante un ente provincial, porque nos pasa en Concordia que si acertamos, acertamos todos, y si le erramos, bueno, le estamos errando todos. Uh-huh. Y Concordia ha tenido un trabajo de información importante que ha dejado la vara muy alta para el sucesor de este equipo, que no se mantiene, que a mí me encantaría que siga, ¿no es cierto? Porque realmente ha despertado a los concordientes en general, porque fíjate que se están haciendo capacitaciones para los remilleros, para las estaciones de servicio, para los comedores. Entonces, cuando va un turista, pueden obtener información de cualquier vecino, y sería genial que esa señora que estaba barriendo la vereda a las 7 de la mañana y para un turista preguntarle algo, puede indicarle. Esto, la verdad que venimos trabajando bien desde el Encotur, siempre con hay habemos de todo, ¿no? En este mundo. Seguro. Y hay gente que quiere ir siempre para adelante y hay gente que no quiere ir tanto para adelante. Creo que la cosa pasa por entender lo que significa nuestra actividad. Si bien hace unos años acá, Pablito, no era medible, no era cuantificable, porque no se hacían números del dinero que dejaba. Pero hoy imagínate lo siguiente: hacé esta cuenta, porque yo no tengo, estoy en la calle, no tengo calculadora. A ver. Mirá, tenemos en la provincia de Entre Ríos, ¿sí? En la provincia de Entre Ríos tenemos aproximadamente, casi lo más cercano posible, a 40.000 plazas. Si tuvimos una ocupación promedio del 90% en la provincia, son 36.000 plazas, ¿no es cierto? Por 2.4 de promedio de pernoctes, ¿sí? Andá sacando numeraciones. Sí, como, cerca de 70, ponele. No más, porque están casi 2.5, ¿no? Sí, estamos bueno, sí. En casi 100.000 pernoctes de promedio, con 1.800 pesos gasto promedio por cápita. Sí, terrible. Estamos hablando de un número muy interesante, y ese dinero que queda en la provincia y que queda en nuestra ciudad se vuelca en obras, se vuelca en inventaria, se vuelca en mantenimiento. Entonces es muy importante el turismo, y hay que entenderlo, porque bueno, me parece que es una actividad, es la tercera actividad económica nacional. Seguro. Ahí me llevas a otro punto, Leo, que está bueno, hiciste, la verdad que está buenísimo el análisis, pero te pregunto, ¿cómo es el vínculo, teniendo en cuenta este posicionamiento de la provincia, con lo que son las áreas de turismo a nivel nacional? No te hablo del AMES porque es la cara visible, pero te hablo en general, con el sector privado a nivel nacional, con el sector público a nivel nacional, ¿se busca, se genera, Leo? Y bueno, yo te tengo que ser totalmente sincero y honesto, porque es lo que a mí me caracteriza. Si tengo que decirlo, lo digo y no me callo. Bien. Nosotros tuvimos un atraso importante en la provincia con cuando estuvo el ministro Bailo. Lamentablemente se deterioró la pandemia, porque otras provincias con pandemia han mejorado. Sin embargo, nuestra relación con LAMES, aunque vos no lo creas, fue de un intercambio de opiniones y de ideas. Mirá vos. Tengo, no más grande, que para mí no es nada del otro mundo, tuve más charla y más relación con el ministro Lamens que con nuestro ministro. Mirá vos, es bueno lo que decís. Así que, sí, bueno, y con Ricardo Sosa, que es el secretario ejecutivo del Introtur, nosotros le estamos pidiendo, bueno, sé también que Aldo Álvarez estuvo trabajando con él para promocionar Concordia en distintos lugares de Brasil, en Uruguay. Eso habla de lo estrecho de la relación que tenemos Concordia con Nación, y también es lo que nos va dando esa visualización, porque yo acá está todo concatenado y encadenado, si querés, y atado a lo que uno hace, ¿no? Nosotros estamos siendo muy visibles en los medios a nivel nacional, que es muy importante. También abre las puertas de que de un turismo distinto. Seguro. Y hoy el corredor del río Uruguay tiene mayor fortaleza que el corredor del Paraná, y ni hablar que el centro, pero tiene que ver también con la accesibilidad y la cercanía que nos da la autovía 14 con Buenos Aires. Entonces parece que va todo atado y tenemos que seguir en esa línea viendo las posibilidades de mejorar. Yo como concordiense, y hoy hablo un poco más porque ya estamos hablando acá en la intimidad, pero también uno defiende a todo el turismo provincial porque hemos amigos en toda la provincia. No, y está bueno. Y proyectando, Leo, el tema es el aeropuerto, el impacto que tiene que ver con lo que puede ser el turismo de convenciones, se habla de que puede crecer mucho ahí también. ¿Tenés expectativa con respecto a esto, Leo? Sin duda, creo que el aeropuerto, a pesar de que no soy usuario, no he volado nunca, tengo que confesar, creo que el aeropuerto va a ser un antes y un después. Vamos a hacer seguramente en Concordia la metrópolis de un gran eslabón económico que va a derramar seguramente a toda la provincia. Nosotros le planteábamos a la vicegobernadora y al ministro de Hacienda en una reunión que fuimos invitados la semana pasada, que sería que era la presentación de la creación de la agencia de mixtas de agroindustriales, ¿no? Bravo. Y realmente nos pareció bien, nosotros anhelamos que se cree algo similar, lo venimos solicitando y hay un compromiso que todavía no se ha dado desde hace muchos años. Y le decía que lograr tener mejor conectividad con cuestión internacional y con la cuestión vial es fundamental para el buen funcionamiento de una provincia, ¿no? Y nosotros creemos que la creación de un ente mixto con fondos puede ser muy bueno, y también le solicitábamos hay un artículo de turismo, ¿sí?, que es la 25.997, que la verdad que todas las provincias tienen la opción de adherirse a través del artículo 33, que nos considerarían a la actividad turística como industria. Mirá vos. En ese sentido, lo que se obtendrían son beneficios crediticios, tributarios, principalmente éticos. Porque le decíamos que los servicios de calidad los damos principalmente con un insumo que es la energía, ya sea el gas, ya sea la luz, o cualquier energía que utilicemos. Y eso nos dejaba fuera de competencia cuando teníamos que competir con otras provincias que tenían otros beneficios, ¿no es cierto? Seguro. Y bueno, nos deja caro. No, para nosotros tenemos que hacer un gran esfuerzo y se licúan los activos cuando uno tiene que hacer los números. Bueno, creo que hay una luz de esperanza al final del camino, como está prevista una charla en esta semana, no, seguramente la semana que viene, y veremos qué podemos lograr. No, pero bueno lo que nos contás, Leo. Leo, teniendo en cuenta cómo se viene la proyección, arrimándose el verano, bueno, ahora hay que esperar a octubre, un fin de semana extra largo de 4 días, ¿cómo estás viendo esto? ¿Cómo es el impacto un fin de semana común? ¿Cómo ves ahí la situación del turismo? Si hay que mejorar ahí también, ¿cómo estás viendo eso, Leo? Bueno, para mejorar, sí, siempre hay para mejorar realmente. Los fines de semana largos, Concordia ha retomado lo que se vivía hace muchos años atrás. Te digo, hace muchos años atrás, yo hace 22 años que estoy en la actividad. Seguro. Y me acuerdo de que se completaba todo. Vos me decís, sí, había menos plaza, pero había menos discusión también. Seguro. Retomando eso, o sea, que los fines de semana largos, que tengamos una ocupación muy buena, no escapa, no sería una locura, ¿no? Pero realmente, con la cantidad de eventos que se están realizando en la ciudad, y hablando particularmente de la ciudad de Concordia, fíjate que el fin de semana que está por venir está hay una competencia de enduro cross. El próximo semana hay una competencia de aguas abiertas o de aguas frías, que es lo que se llama, que la organiza Tito Morán. Luego tenemos el Procar, y así continuamos. Entonces tenemos varios fines de semana ya preparándonos con reservas, prácticamente con los complejos completos. Eso de la previsibilidad y la sostenibilidad del trabajo hace que uno pueda proyectarse, ¿no es cierto? Y creo que es tan importante eso, que nos va a dejar llegar al verano en óptimas condiciones, con todo el servicio con excelencia, ¿no? Buenas expectativas. Leo, decirte que me encantó charlar con vos, como siempre, es un gustazo. Bueno, la verdad que buena explicación, y eso está buenísimo para hablar de turismo y de Concordia posicionándose como una ciudad turística, que era lo que se venía peleando hace mucho tiempo, y por lo menos empieza a sonar fuertemente. Leo, te agradezco muchísimo la predisposición con el programa, y mandarte un abrazo enorme acá de Mañanas del Sur. Igualmente para ustedes, Pablo, que tengan muy buen día y muchas gracias. Perfecto, ahí está. Leo Shea es presidente de la Cámara Entrerriana de Turismo. Bueno, gran explicación.